Lunes 7 de octubre, la oración de Nehemías. Lee la oración de Nehemías que se encuentra en Nehemías capítulo 1 versículos 5 al 11. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, Dios grande, terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometidos, si yo, la casa de mi padre, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido, contra ti no hemos guardado los mandamientos, estatutos y juicios que mandaste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés, tu siervo, diciendo, vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerza. Te ruego, oh Jehová, te ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, quienes desean temer tu nombre. Prospera a tu siervo hoy, concédele hallar misericordia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Cuáles son las diferencias y componentes de la oración? ¿Por qué la oración él mismo se incluye entre los culpables? Dios, eres grande y misericordioso, Nehemías 1.5. Escúchame, Nehemías 1.6. Confesión de pecados, Nehemías 1.6.7. Recuerda tus promesas, Nehemías 1.8.9. Nos ha redimido, Nehemías 1.10. Escúchame, Nehemías 1.11. Y Dios conceda prosperidad y misericordia, Nehemías 1.11. La oración de Nehemías es una bella composición que narra la grandeza de Dios, pecaminosidad del pueblo, concluye con el clamor de ayuda. La oración se asemeja a la oración de Daniel en Daniel 9, y es posible que Nehemías estuviese familiarizado con esa oración. Cabe destacar que Nehemías no comienza con un grito de ayuda, sino que primero declara la verdad acerca de quién es Dios, grande y temible. También recalca que Dios cumple con su pacto y tiene misericordia de los que le aman, como si le recordara que Dios siempre ha sido fiel y que ahora no puede ser de otra manera. La oración tiene una estructura especial, representada arriba, que se centra en el versículo 8, donde Nehemías articula las promesas de Dios. Nehemías dice, recuerda, en otras palabras, recuerda, Dios, que prometiste que no dispersarás cuando seamos infieles, pero que también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo. Dado que el primero ya ocurrió, ahora es el momento de cumplir con el resto, porque estamos volviendo a ti. Nehemías no temió reclamar las promesas de Dios y recordárselas. Por supuesto, no es que Dios no conozca ni recuerde sus promesas. Dios se complace en nuestra disposición a reclamar sus promesas. Él quiere que creamos en ellas y que se las expresemos en voz alta. Al verbalizar lo que Dios nos prometió, nos fortalecemos en nuestra determinación de confiar en esas promesas, especialmente en momentos en que todo parece desalentador. ¿Cuáles son algunas de esas promesas de Dios que puedes reclamar ahora mismo? ¿Por qué es importante no renunciar nunca a reclamar esa promesa? Al fin y al cabo, si nos rendimos, ¿qué nos queda? Reavivados por su palabra, hoy, Primera de Crónicas 22, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 4.